sobre la necesidad de asegurar mucho más apoyo financiero para esta empresa. JP Morgan, uno de los bancos más importantes del mundo, ha dicho que no están tan convencidos de que esta propuesta sea buena tanto para la empresa como, pues, obviamente, ya mirándolo hacia adelante para el negocio de la música. Daniel Kerven, un analista de JP Morgan, dice que no ve tan positiva la cosa, sobre todo desde esa perspectiva financiera. No solamente él tiene escepticismo, el banco alemán. Dice, los analistas del Deutsche Bank han llamado a la oferta oportunista. Y esto todo debido al bajo rendimiento de Universal Music Group en las acciones a nivel internacional. Ay, eso me parece increíble, Alejo. Sí. No sé, ya había pasado con otra disquera. O sea, me refiero que no sé, siento que es de las más grandes. Es la más grande, pero eso no quiere decir. Acuérdate ese dicho popular que dice que entre más grandes son, más duro caen. Sí. Ahora también está la contraparte de ese dicho, que es demasiado grande para fracasar. Es decir, el mismo sistema financiero puede soportar. Y creo que eso pasa con el negocio de la música. Después de la caída de los discos compactos y de la desaparición de la venta de discos como la transacción financiera que soportaba a ese negocio, lo que terminó sucediendo fue que de la propiedad pasamos al alquiler de canciones, con un modelo de negocios que Spotify presentó para salvar a la industria de la música a finales de la década de los 2000, luego de que esta estuviera al borde del colapso global tras la aparición de las redes P2P, que hicieron posible que pudiéramos tener toda la música a través de la red, a través de la internet, y con la llegada de Spotify y la negociación de los catálogos discográficos, el negocio, que pasa de ser, repito, de la propiedad al alquiler, se convierte en un negocio especulativo de acciones, de movimientos en el mercado, donde realmente lo único que se puede valorizar es la retención de los usuarios y la acumulación de los mismos con base en una mensualidad que para el negocio directamente no es tan fructífero, pero que en términos de la economía de la atención, de la que tanto se habla, resulta próspero para esas mismas acciones. ¿Me hago entender? Como que si usted tiene un negocio y le pide a una persona que invierta en su negocio, esa otra persona le va a pedir unos resultados de ese préstamo. Si usted le dice, si yo te digo a ti, Diana, que me prestes 200,000 pesos, y te voy a dar un rendimiento de tanto. Exacto, o me pagas con intereses, sí. O no, de alguna u otra forma quiero ver mi plata representada de manera positiva. O que la gente por lo general en este tipo de cosas no quiere que le devuelvan su misma plata, quieres ganar más plata. Sí. Y acá quiero. Para ganar, entonces lo que hacen es decirles a esos accionistas y a esos inversionistas: miren, tengo más usuarios pasando más tiempo en mi plataforma. Eso equivale a una valorización, a un valor en el mercado. Y ese valor es netamente especulativo. Ahora, ¿qué pasa? Hay una cosa que está sucediendo también, y es que el valor de los catálogos es el que más está sacando la cara por esa valorización en la bolsa. Es decir, tener un catálogo como los Beatles, tener un catálogo como Queen, tener un catálogo como el de Iggy Pop, tener un catálogo como el de Motley Crue, Guns N' Roses, Bruce Springsteen, hace que en su diario trasegar en el funcionamiento diario de ese catálogo, en la manera como esa empresa administra ese catálogo y lo vende para comerciales, lo pone en películas, en series de televisión, y de esa forma está recuperando y recuperando y recuperando una inversión que costó miles de millones de dólares, como pasó con el caso del catálogo de Bruce Springsteen, que costó 550 millones de dólares, o el de Bob Dylan, que costó 300 millones de dólares. Si tú le dices a esa junta directiva y a esos accionistas, vamos a comprar el catálogo de Bruce Springsteen por 500 millones de dólares, pero en 2 años vamos a hacer 5 mil millones de dólares, las acciones se disparan. Ahora, puede que no se venda. Puede que no se vendan esos 5 mil millones de dólares, pero la proyección está hecha. Sí. Y luego de eso entran los bancos y entran los auditores a revisar, bueno, ¿está funcionando esto o no? El catálogo funciona en ese frente de la valorización, pero hay otras cosas que no están funcionando también, me da la impresión a mí, como por ejemplo el front line o lo que llaman la nueva música, la música que está de moda, la música que está circulando por internet, la música que se pega, la música que está viral en TikTok, que de repente pasa o logra traducirse en reproducciones y más adelante. No sé exactamente hacia dónde va ese catálogo. No sé qué va a pasar con el Fancy That de Pink Panthers, a pesar de que constituye un disco interesante para esa reconstrucción y para esa recaudación de fondos o de platas a partir de canciones, entre comillas, nuevas. Recordemos que el disco Fancy That es una reconstrucción de todo el catálogo de Underworld, y que eso genera unas platas, pero yo no sé qué tanto de esa música vaya a funcionar, la música de Pink Panthers, no la de Underworld, vaya a funcionar en 25 años con la misma fuerza con la que funciona el catálogo de Nirvana 30 años después, ¿saben? Entonces creo que todo es muy incierto para el negocio de la música. Me parece que esa incertidumbre es la que pone a los bancos y a las instituciones financieras internacionales que están, repito, auditando esta posible venta de Universal Music Group a un multimillonario como Bill Ackman a pensar, ¿es esto verdaderamente buenos negocios? ¿Les sirve esto, primero, para empezar? ¿Les sirve esto a los accionistas? ¿Nos sirve a nosotros los bancos? Y obviamente, como siempre, nosotros los consumidores somos al final. Los últimos. ¿Les sirve a los consumidores? ¿Les sirve a los músicos? Son preguntas que no se están haciendo todavía en realidad, pero que se van a hacer, porque en la medida en que vaya avanzando 2026 y Universal Music Group pase a ser de un multimillonario, algo tiene que cambiar, cosas van a cambiar. ¿Qué cosas van a cambiar? Hay que sopesar las consecuencias y las reacciones. Pero es un poco como lo decíamos esta semana cuando hicimos el anuncio de que esta posible oferta iba a empezar a andar entre los circuitos financieros del mundo. Va a pasar un poco lo que está pasando con Larry Ellison, con Oracle, va a pasar un poco lo que está pasando con los dueños de medios, con Elon Musk y con X. Va a pasar lo que ha pasado con Jeff Bezos y su lucha interna por el control editorial del periódico The Washington Post. ¿Qué narrativas empiezan a manejarse? ¿Qué se controla desde el negocio de la música? ¿Cómo puede un multimillonario, ahora que tiene el poder financiero de la primera compañía de discos más grande del mundo, transformar el negocio de la música con base en sus caprichos? Más allá del, repito, del financiamiento, más allá de las ganancias, sabiendo que este es un negocio cuya incertidumbre es cada vez más honda y más difícil. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestro gusto musical? ¿Hacia dónde iría en manos de un multimillonario como Bill Ackman? Son todas preguntas que nacen esta posibilidad. Vamos, Alejandro. Esta es su mañana de la X, vamos con discos. Tú estás muy pensativo hoy, Alejandro. Yo siempre, Dayana. Yo sé. Tú sabes. Yo lo sé. Yo soy Alejandro Overthinking Marín. Son las mañanas de la X 103.9 FM. Hay noticias de Italia y una nueva licencia laboral que va a permitir cuidar a animales domésticos cuando están enfermos. De las grandes noticias y de las noticias que deberían ser tomadas como ejemplo para el resto del mundo, Italia, como tú lo dices, otorgó la primera licencia laboral remunerada para quienes necesiten cuidar a sus mascotas enfermas. La medida permite solicitar hasta 3 días por año, siempre con certificación médica. En este caso, la licencia no es por enfermedad propia ni de hijos, sino exclusivamente para atención veterinaria de animales domésticos. El anuncio sorprendió tanto a la opinión pública como a referentes de otros países, entre ellos por este lado. El beneficio establece requisitos claros: la presentación de documentación que avale el estado de salud del animal y el grado de necesidad de la presencia del dueño, ahora referido como tutor. Algunas empresas en Italia ya lo implementaron en sus convenios con componentes legales que surgieron a partir de un caso judicial de 2017. Es el primer país del mundo en otorgar licencias laborales para que se puedan cuidar a las mascotas enfermas. Tiene una limitación, es como máximo de 3 días al año. La licencia, en algunos casos se habla de una licencia con goce de sueldo, así que pues Alejo, ay, cuando bien. Uno tiene un animalito enfermo, sí, es terrible. Tiene uno que estar con el animalito. O si le tienen que hacer una cirugía, pues ya uno se puede programar, deberíamos hacerlo acá también. Son las mañanas de la X 103.9, vamos con discos. Y nos vamos a viajar en el tiempo con canciones, porque con una de las voces más maravillosas aterrizan en Mañanas X. Llega al número uno en Estados Unidos, Billy Ocean, en 1988 con esto. Bueno, vamos a hablar de las telenovelas de frutas. Vamos. Entonces, yo llegué ayer antier. Llegaste antier a las telenovelas de frutas, ok, sí. Muy bien. Y Catalina me está explicando, porque yo le estaba diciendo internamente que yo me prestaría para ponerle voz a una de las frutas. A una de esas frutas. Pero Catalina me explica que sí se puede. Sí. Aquí en Colombia se hizo muy famoso por Luisa Fernanda W, esta youtuber, instagramer, sí, que subió una hace ya, uy, ¿cuándo fue eso? Hace como una semana más o menos. Ah, hace poco. Con sí, la voz de ella y la voz de Pipe Bueno, que es su pareja. Y ahí arrancó la viralidad en Colombia. Él es el banano negro, la banana negra. ¿Él es el señor banana negra? Sí, él es. ¿Leyeron el mensaje del bienestar familiar? El de los sí. Niños buscan su hogar con los dos hijos de banana negra. Los dos, Banana Negra Junior. Sí. Yo tengo una pregunta. Ayer Alejandro me mandó uno donde la fresa va a ser mamá de unos cachos que le puso a Banana. Es que depende. Correcto. De cómo tú crees tu historia. Que es con un mango. Tú puedes elegir la fruta, tengo poner miedo, los diálogos. Porque cuando nazca, Banana no se va a dar cuenta que es un mango. Ese hijo no es mío. Ay, Alejandro. Y así es. ¿Y eso solamente está pasando acá? No, ¿Colombia? Está pasando en todas partes del mundo. No. En el mundo entero hay una. La novela más popular de frutas se llama Fruit Love Island. ¿Y la isla del amor de las frutas? Tiene cualquier cantidad de versiones, tiene resúmenes, tiene cuentas de fans, tiene parodias, todas están generadas también por inteligencia artificial, tiene personajes favoritos. Por ejemplo, ¿qué fruta kiwilo? ¿Kiwilo? Si fueras una fruta, ¿tú qué, Alejandro? ¿Qué fruta serías en la novela? Si yo fuera, sería un madroño. Madroñito, papi. Madroñito, papi, ve. Estoy buscando que es un madroño. Me encanta cuando Catalina llega nueva a cosas que no tiene ni idea. Nunca había visto esa fruta. El madroño. Eres muy exótico, Alejandro. Él es exótico. Gracias, soy un madroño. Tú vas a ver. Catalina, ¿tú qué fruta serías? Yo sería una fresa. ¿Sí? La fresa es como aburrida. No, la fresa es deliciosa. Olvídate de eso. La pero fresa queda bueno, hay una todo. Relación bien importante en esta novela de frutas, que es entre Kiwilo el kiwi y Mangela el mango. Mangela, el mango. Es la relación a la que más barra le están haciendo los clubes de fans, a Kiwilo y a Mangela. Ok, perfecto, que todo salga bien ahí, que entonces, es salpicón Kiwilo, ese. Kiwilo es el hombre y Mangela es la mujer. Es como Chocuano. Mangela es una manga. Mira lo que estamos hablando. Yo, mira, como que sale mi espíritu y me ve y nos ve a todos hablando de eso. De Mangela sí. Y Mangala. Y es que es todo un reality. Qué es increíble. Curioso que en la era en que se están acabando los realities, sale esto. Las telenovelas de frutas estén adquiriendo. Es que la semana pasada nada más ABC canceló The Bachelorette. Ah, sí. O sea, los realities se están acabando. Pero las telenovelas de frutas en TikTok están recogiendo millones de views. Tiene que ser muy frustrante para una productora de televisión ver eso, ¿no? Además, porque como dice Cata, tú la puedes hacer y hacer la historia que tú quieras. Sí, puede ser una cosa de celos, de romance, o puede ser un reality. Incluso vi una hace unos días de una banda de música. De unas chicas que se odiaban, sí. Unas frutas que se odiaban en su propia banda. Yo sería una patilla. ¿Sabes? Por todos ahí... Así redondita. También hay una relación en Love Fruit Island. Hay una relación entre una patilla y un maracuyá. Mira. ¿Y sabemos cómo se llama la patilla? La patilla se llama Watermelina. Hola, mucho gusto. Y el maracuyá se llama Draco. Claro. Alejo, haríamos hacer una radionovela así. Sí. Nosotros poniendo la voz. Hola, mucho gusto. Soy Watermelina. Sí. Te amo, Watermelina. Yo hasta el final de mis días. Yo también te amo. Yo te Draco. Amo también, madroñito papi. Madroñito papi, ve. Mira, es increíble. Todo es terrible. Ahora la fresa que me mandaste es necia, necia. Es terrible. Pero bueno. Ahora, ¿sabes qué tiene en mis psiquis? Que siento que huelen rico. No, hay unas frutas que yo siento que no. Banana negra no debe oler rico. Como picho. Ay, Alejandro, mírala, dile que no hable más. Desde el momento en que aparecieron los primeros personajes como Grapenso, la uva. Uri, ¿qué sería? Uri sería. ¿Quién sabe? Yo diría que es como alto, puede ser. Un banano también. Pintón. Un banano pintón. Gary, ¿qué sería? Un coco. Como un una granadilla pomelo, una naranja pomelo. Es muy distópico todo en realidad. Estoy de acuerdo, Carolina. Dice acá que el show debutó la semana pasada en TikTok y desde entonces ha promediado más de 10 millones de views. Qué en locura. Los primeros 21, tiene 21 episodios. Ok. Daniela, ¿qué sería? Uy. Daniela sería. Daniela. Sí, como jugoso. Sí, que uno muerde así. Como. ¿Un durazno? Un durazno. Un duraznito. Sí, un durazno. Ahí está. Daniela, el duraznito. Cristian, ¿qué sería? Sería. Un aguacate. Ah, rico. Un aguacate biche. Que toca verde, que toca ¿duro? Ponerlo en él, en papel periódico. No, te toca ponerlo en, no madura ni con papel periódico, no. Ni con papel periódico. Ya todos. Qué pecado. Ahora tengo una pregunta. Te digo, Alejandro. ¿En dónde se hacen esas frutinovelas? Qué, cuidado. En las casas. En la frutiemisor. Mira, Passion Fruit.